www.radiof.com.ar, página de noticias de la Iglesia Católica. Hermanos míos cristianos, hijos de Dios, la atención y benevolencia del padre cura párroco que ofreció al grupo de voluntarios del Via Crucis Nomoseño la misa de este día de la novena de la Virgen del Carmen. Y yo noté y me gustó y aprovecho la oportunidad de la feliz coincidencia de una de las lecturas de esta misa en referencia al Via Crucis Nomoseño. Quiero aclarar, y ustedes ya lo saben, no hay algunos del Via Crucis Nomoseño. Todos son del Via Crucis Nomoseño, porque son cristianos. Hay un grupo de voluntarios que se preocupan del cuidado de las cruces plantadas a lo largo de la ruta 81. Pero del Via Crucis Nomoseño son todos, no hay algunos, no hay aquí un grupo de Via Crucis y los demás. Y justamente la coincidencia a que me refiero es la lectura que corresponde a la misa de hoy. Y no es que la voy a comentar, lo mejor que puedo hacer es leerla de nuevo, no es larga. Justo. Es como una carta, una catequesis sobre Cristo. El Via Crucis es Cristo. Cristo vino a la tierra para eso. Él mismo en el Evangelio habla de que esa es su hora, la hora del Redentor, del que vino a salvar. Bien, esa carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas dice lo siguiente: Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, los seres visibles y los invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Esos seres invisibles, en la Santa Biblia, en el libro del profeta Daniel, habla de que son miles de millares, habla de millones. En esta tierra, alrededor de esta tierra, donde vivimos los hombres, todo lo creado por medio de Él y para Él, Él existe antes que todas las cosas y todo subsiste en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Él es el principio, el primero que resucitó de entre los muertos, a fin de que Él tuviera la primacía en todo. Porque Dios quiso que en Él residiera toda la plenitud. Por Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo, restableciendo la paz por la sangre de su cruz. Por medio de Él, de Cristo, todo pasa por allí. Y llegará el día final en que Cristo presente al Padre toda la creación salvada. Eso digo, el Via Crucis es el centro, porque es Cristo. La cruz es el símbolo más santo, más sagrado, porque nos está recordando permanentemente a Cristo, su salvación, su sangre redentora. Y por supuesto, la relación íntima entre Cristo y la Virgen María, su madre, que estuvo al pie de la cruz. Es simpático y es muy profundo pensar que la Virgen se encuentra en dos momentos muy junto a la cruz, a su Hijo. Primero en el pesebre, cuando lo dio a luz, y después junto a la cruz, cuando lo vio morir, cuando lo ofreció a su Padre en el cielo. Y el Via Crucis justamente tiene también como símbolo central lo que llamamos la posta peregrina. Y el Via Crucis lleva la imagen de la Virgen del Carmen a lo largo de toda la provincia, cada año. La Virgen del Carmen, la imagen de la Virgen del Carmen. Ve cómo está eso tan unido, que es un solo pensamiento, una sola meditación. Y lo único que tenemos que hacer en la novena de la Virgen del Carmen, como en cualquier otra oración que siempre la terminamos diciendo, por Jesucristo. El Via Crucis formoseño tiene una sola intención. ¿Cuál es la intención por la cual ora y reza? Es el mundo. El Via Crucis está rezando y está plantado para que lo recordemos permanentemente. Y lo que tenemos que buscar y hacer es salvar al mundo. Así, a ese mundo que el hombre lo está destruyendo. Es Jesucristo, el único salvador. Por eso, nuestra oración permanente es el mundo, rezamos por la patria, es el mundo. El mundo anda mal, pésimamente mal. Fijémonos ahora en todo este tema del matrimonio, de la familia. El mundo la está destruyendo. Nosotros tenemos que rezar. Rezar al pie de la cruz, donde está María, la Virgen Madre. Nuestra preocupación debe ser Cristo. Llevarlo así junto con la Virgen María, que es la intercesora. Por eso recordamos también, la Iglesia recuerda aquel gesto del Papa Pablo VI. El Papa Pablo VI, que hizo varios viajes por el mundo, también hizo un viaje desde Roma a Filipinas, al otro lado del mundo, las antípodas casi. ¿Y para qué lo hizo ese viaje? Para ir a hablar de Cristo. En aquella oportunidad o en aquel discurso, el Papa Pablo VI dijo: recuérdenlo, Jesucristo, Él es el objeto perenne de nuestra predicación. Nuestro anhelo es que su nombre resuene hasta los confines de la tierra y por los siglos de los siglos, toda nuestra predicación. Por eso digo y repito y termino: feliz la coincidencia de esta misa celebrada en uno de los días que preceden a la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, celestial patrona. Y recordar del Via Crucis son todos, porque son de Cristo, porque buscan siempre la hora de Cristo, que será nuestra hora. Será en aquella hora en que Cristo, o en que el Padre Dios, habiendo reunido a todos los hombres del mundo, a todos, desde Adán, son millones, no van a caber en ese mundo, pero los espacios de Dios son ilimitados. Es ahora en que el Padre diga a todos y a cada uno de nosotros: adelante, ven, bendito de mi Padre, a poseer el reino que fue preparado para todos desde toda la eternidad. Qué hermoso, qué oportuno, lo mejor que podemos hacer es reunirnos en una misa cada domingo para pensar en esto, en el Via Crucis, que es Cristo, en la hora que está determinada para cada uno de nosotros, a fin de que, como lo rezamos recién en la oración, que quienes hacemos profesión de cristianos tengamos la gracia de rechazar todo lo que se opone a ese nombre, rechazar la maldad del mundo y hacer que se vaya afirmando por medio de los hijos de Dios la bondad, para que ese mundo, en ese mundo reine la paz y cada uno de nosotros, todos nosotros, tengamos en el corazón, en el alma, la paz, esa paz que viene por la cruz de Cristo derramada por nosotros. Así todos, no algunos, todos, del Via Crucis para caminar con Cristo y poder llegar a esa hora que nos espera a cada uno de nosotros. Y que Dios en su misericordia quiera que cada uno de nosotros podamos escuchar esas palabras. Ven adelante, bendito de mi Padre, a poseer el reino que fue preparado desde toda la eternidad. www.radiof.com.ar, página de noticias de la Iglesia Católica.